Bienvenido a su programa Dialogando a Fondo con de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión tenemos a un invitado de lujo, al licenciado José Antonio Sosa Plata, especialista en comunicación política. Bienvenido aquí a la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias a ustedes por la invitación. Es unas breves preguntas nada más para el programa Dialogando a Fondo. Quisiéramos saber su perspectiva, ¿sí?, de que a partir de la alternancia política en México se ha modificado la comunicación política. ¿Es una moda o hasta dónde ha presentado estas modificaciones después de la alternancia, la más grande de 2006? Se ha transformado radicalmente. Pongámoslo con un ejemplo muy sencillo. Hace 20 años la comunicación era unidireccional, las noticias eran unas cuantas, las primeras notas en los noticieros de radio y televisión las ocupaba el presidente de la República, se le daban los espacios más importantes y en materia electoral el candidato que elegía el presidente de la República era el que con toda seguridad ganaba la elección presidencial. En esos tiempos no era necesario hacer comunicación política como hoy la tenemos concebida, no era necesario hacer encuestas porque no solamente en los estudios de opinión se sabía quién iba a ganar, sabíamos por cuánto iba a ganar. Los conductores en televisión tenían una disciplina muy grande, el presidente y dueño de Televisa, se acuerda, Emilio Azcárraga, decía que era un soldado del PRI que trabajaba para el presidente, entonces, pues por lo tanto la información política estaba controlada. Con el 2000 esto cambia y entramos a la etapa de la comunicación moderna. Pero ahí se rompe un paradigma. En los últimos 10 años han pasado demasiadas cosas que incluso nos permiten asegurar que esa comunicación de hace 10 años no se parece en nada a la que vivimos hoy. Hace 10 años había una gran esperanza de cambio, una gran expectativa, una gran movilización ciudadana y 10 años después estamos en un escenario donde la información política la domina el tema de la inseguridad, del narcotráfico, del crimen organizado. Estamos en una situación verdaderamente compleja. Hace 10 años los noticieros eran más plurales, recordemos, se hacían bromas del presidente en la televisión, sketches, entrevistas, etcétera. Hoy toda esta situación se ha transformado y ha cambiado, por lo tanto, la forma incluso de hacer elecciones. Usted mencionaba dentro de la conferencia que nos ofreció que la información siempre está, no es objetiva, ¿sí? Siempre tiene una tendencia. Y como usted bien platica en estos momentos, la agenda de los medios está volcada en estos momentos a la inseguridad, a otros temas. ¿Esto afecta entonces a la sociedad para que se informe sobre los acontecimientos políticos del país y tome una buena determinación, una buena decisión al momento de emitir su voto? Sí, por supuesto. La afectación es muy grande porque cuando la información realmente refleja todas las circunstancias políticas importantes que vive un país, a mí me queda claro, porque lo vivo muy intensamente en la consultoría, que no todo lo que pasa en el país es el tema de inseguridad. Ahí suceden muchas cosas en materia económica, educativa, social, política, más allá del tema de la inseguridad. Cuando nosotros tenemos una sociedad informada predominantemente con temas que tienen que ver con violencia, con inseguridad, con narcotráfico, se genera un gran miedo. Y este miedo, por supuesto, que altera los esquemas a través de los cuales la gente vota en una elección. Se vuelven aspectos determinantes para decir, estoy a favor o en contra de tal o cual candidato. Lo que está haciendo el presidente me parece equivocado y por lo tanto en la próxima elección voy a dar un voto de castigo, dicen un porcentaje de la población, u otros dicen, no, lo que está haciendo el presidente es excelente, voy a dar un voto de confianza. En este contexto, entonces, el concepto de objetividad que menciona, pues es verdaderamente ambiguo, porque realmente cómo se conforma esa agenda, quién la determina, no va precisamente en función de los intereses de un país. Hoy está claro que esa agenda va determinada de manera más precisa en términos de los intereses de los grupos de poder dominante. Muy interesante lo que nos está hablando, licenciado José Antonio Sosa. Vamos a una pausa, regresamos y volvemos a tocar este punto de la agenda porque usted también nos comentaba en la conferencia que es posible que los partidos políticos modifiquen o la sociedad puede modificar esta agenda, la agenda mediática, y teniendo en cuenta que es Televisa y TV Azteca que cubren el 90% del espectro, ¿es posible cambiarlo? Deme unos minutos, vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso en su programa Dialogando a Fondo con. Les recuerdo que estamos con el licenciado José Antonio Sosa Plata, especialista en mercadotecnia y comunicación política. Comunicación política. Antes del corte habíamos platicado de esta agenda mediática que está metida en otros puntos que en ocasiones, como usted bien mencionaba, no reflejan lo que es las necesidades del país, ¿sí? Y estas, las tres grandes agendas que se pueden denominar, que es la agenda política, la agenda mediática y la agenda de la opinión pública. Bien parece que estamos dominados por esta agenda mediática. ¿Es posible que la agenda política, que los partidos políticos aquí en el país puedan imponer su agenda, o que sería el mejor caso, que la sociedad imponga su agenda, la agenda social, la agenda de la opinión pública ante la agenda mediática? Yo quitaría el verbo imponer, porque en el momento que cualquier grupo, así sea la ciudad, la ciudadanía la que imponga un tema de agenda, nos lleva a un esquema autoritario. Me parece que en la democracia, aunque es un concepto técnico válido que aceptamos los profesionales, me parece que en la democracia es de qué manera podemos influir en la agenda para que ésta refleje de mejor manera los intereses de la mayoría, como tiene que ser en la democracia. Lo que es cierto hoy es que una agenda dominada por noticia pintada de rojo, esto es donde vemos la violencia a niveles extremos como la hemos vivido en los últimos años, meses y días, o amarilla, en donde el escándalo tiene una mayor importancia que los logros o los avances que tenemos como ciudadanía o como país, podríamos cambiar este paradigma. O sea, para influir en la agenda necesitamos entonces que refleje realmente con la mayor imparcialidad posible lo que este país está haciendo. Una agenda en términos negativos solamente de violencia, inseguridad, amarilla o roja, como la pintaba yo hace un momento, no beneficia realmente a nadie. ¿Beneficia a la presidencia de la República, la imagen del presidente? No, en lo general está demostrado, las encuestas ahí lo señalan, que esto no es así. ¿Beneficia a los partidos de oposición? No, porque van a quedar, como decía en mi conferencia, atrapados en una agenda donde sus propuestas centrales, ante el miedo que esta agenda está generando, ante la incertidumbre y desesperanza que esta agenda está generando, pues van a generar opiniones predominantemente demandantes de que los partidos les digan cómo van a resolver este problema. Entonces no es fácil llegar en las elecciones del 11 o el 12 a proponer acciones concretas y creíbles de cómo resolver el problema de la inseguridad. ¿Beneficia a los empresarios? No, porque esto aleja inversiones, porque los empresarios mismos están yendo del país. ¿Beneficia a los medios de comunicación? Me parece que solamente desde una perspectiva, pero muy limitada, que para ellos puede ser muy grande. ¿Les generan más rating estas notas? Sí, pero más rating no significa necesariamente más credibilidad o más confianza en el medio de comunicación. Entonces, y por último, ¿beneficia realmente a la ciudadanía? Me parece que ahí está el problema principal que tenemos que atender, porque una ciudadanía no puede avanzar democráticamente en la medida que está dominada por el miedo o la falta de expectativas, tanto por los temas de inseguridad como por los temas de la economía. La agenda se tiene que abrir y se tiene que transformar, y esa es una responsabilidad de todos los actores. Esa problemática de la agenda no nada más se presenta, por seguir con el punto, a nivel interno, sino también externo, ¿sí? Está afectando demasiado grave, como usted bien dice, esta imagen, que al final es uno de los principales puntos que tiene cualquier país o cualquier organización, ¿no? Su imagen es fundamental. Está afectando, y políticamente también, al país de forma externa, ¿sí? De manera dramática. Tanto así que hemos visto en las últimas semanas que el gobierno federal está contratando los servicios de agencias muy grandes especializadas en esta temática, pretendiendo resolver un problema de comunicación afuera cuando no se ha resuelto desde dentro. Esto es muy difícil, no hay agencia que pueda cambiar esta imagen de violencia que tiene México en los países de la Comunidad Económica Europea, de Estados Unidos, de América Latina. Nos está afectando en turismo, nos está afectando en liderazgo, nos está afectando en credibilidad. ¿El problema se va a resolver con una agencia de relaciones públicas o de publicidad? No lo creo. Para resolverlo afuera, primero tenemos que cambiarlo adentro. Tenemos que generar esa percepción, tenemos que cambiar lo que dicen las encuestas y lo que dicen los indicadores dramáticos como el que se acaba de publicar en relación con la calificación que le otorga Transparencia Internacional a México con un 3.1 de calificación. O sea, yo me pregunto, ¿qué papá aceptaría con resignación un 3.1 de su hijo sin asumir un compromiso de que por su futuro ese 3.1 se tiene que convertir mínimo en un 8, en un 7 como está pasando en Chile? Estamos hablando de que somos el país número 97. Así es. Sí, sí, sí, en ese rubro, ¿no? Que de 160 y tantos. 98 de 162, si no me falla. Sí, sí, que es bastante grave, ¿no? Esto es dramático. Sobre este mismo punto es, entonces, se tiene que modificar la comunicación interna. Y usted viene y le encanta ese punto que es la comunicación de crisis, sí, que también hay... Me apasiona, ¿no? Esta es una situación de crisis, pero no es una situación de crisis tampoco no mediática, porque hay que después diferenciar. Hay situaciones de crisis que son nada más mediáticas en donde los medios verdaderamente están inflando, por decir el término, o elevando, ¿sí?, la percepción que tiene la sociedad sobre inseguridad, ¿sí? Pero en este caso es una también una crisis mediática, pero también es una crisis real en el país. Es una crisis política que no pone en riesgo todavía a nuestro sistema político, porque aunque nos acerca mucho a lo que pasó en Colombia hace algunos años, todavía, por fortuna para el país, estamos un poco lejos de esa situación. Yo sostengo, cuando hablamos de situaciones de conflicto y crisis, que la mejor estrategia de comunicación es la que se basa en los hechos. ¿Por qué hemos llegado a esta situación crítica de comunicación? Porque los hechos, y así lo ha reconocido el presidente, ha dicho, ha fallado la comunicación, ha fallado la estrategia de comunicación, porque los hechos que nos está mostrando su gobierno y los medios cotidianamente, predominantemente hablan del enfrentamiento o de la guerra con los grupos del crimen organizado, porque la noticia hoy es... ¿Cuántos miles de muertos van? 30.000 muertos en 4 años pesan mucho. 2.000 niños inocentes asesinados en medio de esta guerra pesa muchísimo. Esta afectación es un problema de comunicación, sí, pero también es un problema político. En la percepción, esos son los hechos predominantes. La crisis se reduciría drásticamente si la agenda de comunicación del gobierno se abriera, si la comunicación fuera más fluida, más clara, más directa, no a través de comunicados, no a través de vocerías que aparecen, de voceros que aparecen esporádicamente ante los medios, no a través de mensajes de tweet de 140 caracteres. Esto es mucho más complejo. A mí me parece que lo que se está haciendo en términos del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, es mucho más que el tema de inseguridad. Los mexicanos tenemos derecho a saber qué se está haciendo. Tenemos derecho a saber qué se está haciendo en otras áreas, qué está pasando con el tema educativo más allá de los conflictos con un sindicato o más allá de los indicadores lamentables de las pruebas de enlace. O sea, necesitamos también equilibrar esta agenda y equilibrar esta información, porque es la única manera en que la información se pondrá en su justa dimensión, más allá de lo ambiguo del concepto de objetividad. Yo no hablaría tanto de objetividad, sino de reflejar de mejor manera lo que día a día pasa en este país. En el momento que medios, gobierno, empresarios, partidos políticos, candidatos entiendan que es una agenda más amplia, va a ser más fácil mostrar cómo somos y disminuir, cómo somos como país y disminuir esta percepción crítica que hoy nos afecta interna y externamente. Bueno, vamos otra vez nuevamente a una pausa. Sí, regresando, quisiera ver si tocamos, hay una entrevista que le hacen al presidente todavía de Brasil, a Ignacio Lula da Silva, en donde se la hace la directora de la jornada, Carmen Lira Sade, en donde él dice, nunca me senté con los medios de comunicación, ellos hacían lo suyo, yo hacía lo mío, nos respetamos mutuamente, ¿es posible eso en este país? Deme unos minutos, regresamos de la pausa. Estamos de regreso nuevamente en el programa Dialogando a Fondo con. Les recuerdo que estamos con el licenciado José Antonio Sosa Plata, especialista en comunicación política. Licenciado, otra pregunta, bueno, que lo habíamos comentado antes de nuestra pausa, es el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, señala que él nunca se sentó con los medios de comunicación. Él respetaba lo que hacían los medios de comunicación y los medios de comunicación respetaban lo que estaba haciendo él. Y hasta eso decía que, si lo vemos en términos de comunicación, la agenda de los medios estaba no a su favor, ¿sí? Porque ellos apoyan un poco más a la derecha, mientras que él emergía de un partido de izquierda, ¿sí? ¿Es posible en este país, en México, cuando se tiene a Televisa y TV Azteca como las grandes formadoras de opinión, formadoras hasta de la realidad de los mexicanos, que el presidente no se siente? No todavía. Desafortunadamente no, porque el ejemplo que menciona de Lula da Silva lo hemos visto de manera reiterada en algunos otros países, sobre todo en países de primer mundo. Se puede gobernar sin el apoyo de los medios de comunicación en democracias modernas, sí. Se puede tener buena imagen aun cuando los medios modernos de comunicación golpean a los políticos todos los días, también. Esto pasa en Estados Unidos, no siempre, no hay una correlación entre el indicador de lo que dicen los medios y la opinión que tiene la ciudadanía. Pasa en algunos países de Europa, Inglaterra, Francia, España, como tres ejemplos simbólicos, pasa en Brasil. Desafortunadamente, las diferencias culturales y el momento de transición a la democracia que estamos viviendo no nos permiten llegar a una conclusión tan feliz. Los presidentes en México, los funcionarios, los partidos necesitan de los medios. ¿Por qué? Por una razón principal. Estos dos medios que acaba usted de mencionar, Televisa, TV Azteca, ocupan el mayor espectro, no solamente de la audiencia o del rating, sino son la fuente principal a través de la cual se informa la gente. Por lo tanto, si no es a través de estos medios que el gobierno o los partidos se tengan que comunicar con la sociedad, simple y sencillamente no existen. No están en la televisión, no existen. Un presidente entonces necesita de la televisión como una de sus herramientas principales de comunicación política. Y en los contextos electorales, el uso de la televisión es una necesidad fundamental. Entonces estamos hablando que también no tenemos, no nada más una cultura, porque se habla mucho de la cultura política, entonces podríamos decir que no tenemos una cultura mediática más avanzada que en otros países. En México, porque, y es cierto, el 75%, por lo menos 75% de las personas en las encuestas nos dicen que se enteran de los acontecimientos cotidianos en televisión, pero cuando lo vemos en la realidad es más allá del 90%, ¿sí? Si no del 100% tiene televisión, dicen el 99%, ¿no? Tiene. ¿No tenemos entonces una cultura tampoco nosotros mediática? Tenemos una cultura exageradamente mediática y orientada principalmente a la televisión en primer lugar, a la radio en segundo. Y esto tiene que ver mucho con los indicadores estadísticos. Somos un país en donde más de la mitad de su población vive en situaciones de pobreza y de extrema pobreza. Es muy difícil exigirle a la gente que lucha todos los días por la subsistencia, en primer lugar, que tenga una computadora, segundo, que tenga una señal de internet, en tercero, que se esté informando cotidianamente a través de estos medios, y cuarto, más difícil todavía, que compre los periódicos todos los días o que los revise en la web como lo hacemos los que tenemos estos recursos disponibles a nuestro alcance. Entonces, ahí ya hay un porcentaje enorme de ciudadanos a los que no podemos llegar si no es a través de la televisión o de medios que en la actividad de la comunicación política se llaman directos. Esto es a través de la visita de los funcionarios o de los trabajadores sociales que llegan a estas casas. Un segundo segmento que no podemos dejar de lado, y esto se da en situaciones de crisis económica como la que hemos vivido, es que un alto porcentaje de la población, la que trabaja, no solamente trabaja en un lugar, trabaja en dos o hasta en tres lugares. Muchos de nosotros somos realmente multifacéticos. A lo largo de una jornada tenemos dos o tres trabajos. ¿Cuánta gente que nos está viendo tiene que vivir esta situación todos los días? Cuando llegan, imaginemos este cuadro, cuando llegan en la noche a la casa, lo último que quisieran hacer es leer un periódico, una obra de Marcel Proust o El Capital de Karl Marx. O sea, lo que buscan es salirse de esta realidad tan difícil de trabajo, del sentimiento de inseguridad de estas familias que no saben si van a regresar los hijos, los esposos, los sobrinos, los primos. Es dramático. Entonces, la televisión se vuelve un refugio, una especie de uso de tiempo libre que sirve como una especie de descarga a esas tensiones que tienen. De catarsis. De catarsis de la vida. Entonces, pedirle a esta gente que se meta a internet a tomar un curso de educación a distancia, a estudiar, a superarse, es muy difícil. La lucha por la sobrevivencia es muy, muy grande. Esas son las situaciones, y muchas otras más que podría poner de ejemplo, pero por razones de tiempo no lo hago, que explican el por qué este consumo de medios que tenemos, el por qué esta sociedad mediatizada ante la que nos ha tocado vivir. Entonces, son situaciones que difícilmente van a poder cambiar en el corto plazo. Licenciado, regresando al punto de comunicación política, el próximo año aquí en el Estado de México, en el 2011, vamos a vivir el cambio, ¿sí?, de gobernador, y en el 2012 viene la presidencial. Yo lo que quisiera preguntarle es, a partir de las reformas electorales del 2007, de estas reformas que fueron principalmente sobre medios de comunicación, después del triunfo muy discutido, ¿sí?, de Felipe Calderón, y que nada más hubo una diferencia de 0.56, ¿estas reformas se van a aplicar en el Estado de México y se aplicarán por primera vez en un nuevo proceso para el presidente de la República? ¿Son suficientes? ¿Sí se tiene un poco más de garantía en el 2006, ahora en el 2012, 6 años después con estas reformas, para un triunfo ya no tan discutido? Lo veo muy difícil, y no por la legislación y por los huecos que todavía tiene, evidentemente. Lo veo muy difícil por el nivel de polarización que está alcanzando la contienda, por lo que ha sucedido desde las elecciones del 2009, a partir de que se configuraron estas alianzas para vencer al partido puntero, esto es el PRI. Desde esta perspectiva, los niveles de polarización se van a acentuar. La lucha por el poder, y sobre todo en momentos tan difíciles que se enfrenta cuando se viven estas situaciones extremas, van a hacer que la búsqueda de opciones ante estas nuevas limitaciones, porque eso es lo que trae el nuevo marco jurídico, van a tratar de darle salida por otros cauces, como a través de la internet, por ejemplo, a través de las redes sociales, a las que todavía no alcanza, y espero que no lo haga por mucho tiempo o nunca, la legislación. Ojalá que el debate sí se dé abierto en los términos que todos quisiéramos de una democracia moderna a través de las redes. Y no solamente eso, que las modificaciones sirvan para que en el momento que los candidatos, por ejemplo, sean de coalición contra coalición, todos contra uno, uno contra todos, sea más abierto, más civilizado, sin tenerle miedo a las palabras fuertes, a los ataques, que no tengamos que llegar a las autoridades electorales porque a un candidato no le gustó lo que dijo el otro en un spot, o porque si se denigró a la imagen de la presidencia de la República. En las democracias modernas las cosas se dicen más abiertamente. Las redes sociales van a servir mucho para esto, pero no van a ser suficientes. Y decía, lo mejor sería para los ciudadanos, por ejemplo, y eso es con la anterior ley o con la nueva ley, o con las modificaciones que se hagan en los próximos años, lo ideal sería, poniendo un ejemplo, que en un debate no tuviéramos las cámaras fijas, que no tuviéramos a los candidatos parados como en foto de cartilla o foto de pasaporte, que no los tuviéramos con tiempos acotados de 3 minutos exponiendo temas con un lenguaje que no entiende la mayoría de la gente que está viendo la televisión. La legislación en estos casos sería intrascendente de no encontrar también la parte de responsabilidad que le toca a los candidatos y a los partidos políticos de entrar realmente a niveles de competencia más abiertos, más directos, más frontales, sin que le tengamos el miedo a las palabras, porque es mejor que en la democracia luchemos abiertamente con palabras y argumentos que a balazos y con violencia como lo estamos viviendo en el país. Por último, usted hablaba mucho de lo que es la crispación política que se está presentando y que se verá reflejado en el 2012, seguramente que se va a ir acrecentando. También dentro, y que además le gusta mucho el tema, es que el conflicto puede mejorar la situación. Este tipo de conflicto, que por eso utiliza el término crispación, que se está dando, beneficia a la sociedad y beneficia también a los partidos políticos, porque la propia sociedad después se cansa, y las encuestas también lo dicen, se cansa de que se estén peleando por todo, que se peleen del poder por el poder. ¿Beneficia esta crispación o cómo debe de ser este tipo de conflicto? Los países y las democracias avanzan gracias al conflicto. Uh-huh. O sea, ¿cómo entender la celebración hace un mes del bicentenario de la independencia si no fue a raíz de un conflicto primero y de una situación crítica para el gobierno después? ¿Cómo entender la Revolución Mexicana? O sea, no podemos pensar la política al margen del conflicto. No podemos pensar las campañas políticas al margen del conflicto, porque las campañas son eso, son confrontación de ideas. Lo que es importante diferenciar es que hay distintos niveles de conflicto. El que haya un conflicto verbal no significa en todos los casos que haya violencia verbal. Puede haber violencia verbal en este momento, si usted y yo lo decidimos y encontramos un punto de diferencia, y yo puedo llegar a ser tan violento con las palabras como lo hace una persona que es machista en una situación de pareja en donde agrede cotidianamente con violencia verbal a una mujer. O sea, esto es un ejemplo de un conflicto. En la contienda política, en la lucha por el poder, no necesitamos este tipo de violencia, pero el conflicto sí. Y el conflicto lo marca de entrada la diferencia de opiniones, la diferencia de visiones, la diferencia de argumentos. Si no, ¿cómo vamos a saber quién es quién? Si no, ¿cómo vamos a saber quién está detrás de quién? Si no lo vemos de esa manera, entonces no vamos a avanzar ni políticamente, ni democráticamente, ni el país va a avanzar. Ahora bien, no le tengamos miedo al concepto de conflicto, porque uno dice, a la gente no le gusta. ¿Qué es lo que hemos visto con las encuestas seriamente realizadas? Que nos dicen, muy bien, la gente me dice, me lo han comentado varios candidatos y lo he visto en varios estudios, que no quiere ver conflictos, que quiere escuchar nota positiva, que quiere escuchar propuesta, que quiere escuchar a un candidato alegre que siempre esté sonriendo. Al menos eso es lo que dicen los mercadólogos y lo que muchos políticos esperan. Cuando nosotros manejamos información con candidatos o con funcionarios o con empresarios o dirigentes sociales con estas características, para los medios no son noticia. Sí. Simple y llanamente no existen. Los medios, admito la responsabilidad de mi afirmación, quieren ver sangre, quieren ver nota pesada. Muy bien, como no podemos hacerlo con esta nota positiva, rosa, porque no es suficiente, entonces tenemos que entrar al nivel del conflicto. El conflicto en su característica o en su rubro del debate. El debate es un conflicto, claro, porque hay puntos divergentes, porque hay puntos de vista incluso absolutamente opuestos, totalmente diferentes. Entonces, ese tipo de conflictos sí llaman la atención. Regreso a los estudios. La gente dice, quiero ver nota positiva, etc. Uh-huh. Los medios no lo difunden. Pero cuando uno revisa los ratings en los noticieros o en los programas de televisión, estos llamados talk shows, sí, o estos espacios de la nota de espectáculo donde todo es a raíz o todo se trabaja a base de conflictos, el rating, pum, se va hasta arriba. Entonces, por eso digo, no hay que tenerle miedo al conflicto. Hay que entender que el conflicto se expresa de distintas maneras, se manifiesta de distintas formas, de tantas que solamente la violencia es una expresión de ellas. Tenemos que encontrar cuáles son las otras, lo hemos hecho, y es parte a través de la cual se puede uno comunicar con la ciudadanía. Entonces ya uno mata dos pájaros de un mismo tiro. Por un lado, logra uno el objetivo de transmitirle a la gente qué es lo que quiere, y por el otro, le damos a la gente lo que está esperando, una televisión y una información más atractiva. Hace 40 años, hace 50 años, hace 30, ponía el ejemplo al inicio de esta entrevista, decía, hace 30 años esta información ni siquiera de tipo conflicto no nos la imaginábamos, pero veamos qué consumíamos. O sea, era nota positiva, el presidente hizo, el presidente dijo, el presidente inauguró, todos eran felices, pero eso no significaba que no hubiera realmente conflictos en la lucha por el poder. Lo que pasa es que hoy están en vivo y a todo color y con internet en tiempo real. Ya no tenemos ni siquiera que esperar a verlo en la noche, en el noticiero. Ya lo podemos ver de manera instantánea en internet, lo ponga o no el gobierno. Okay. Tendremos mucho que platicar, licenciado. Demasiado. Pero el tiempo siempre en televisión y en todos los medios siempre es limitado. Pues bueno, le agradecemos su presencia aquí en el programa Dialogando a Fondo con de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la Universidad Autónoma del Estado de México por el espacio, y claro, a todos los chicos del staff que nos hacen el favor de apoyarnos. Gracias a usted, gracias a todos, muy, muy amable. Gracias.